Hola, acá desde Construyendo con ESI, junto a la productora Mix, queremos invitarles a un encuentro ESI con la entrada totalmente gratuita. Van a encontrar todo lo que necesitan para llevar la ESI a los espacios que habitan. Va a haber feria de emprendimientos, juegos, libros, charlas, material gratuito y muchas cosas más. Les esperamos el sábado 11 de abril de 12 a 18 horas en el Centro Cultural UNS. No te pierdas esta oportunidad de seguir garantizando este derecho para todos los pibis. ¡Les esperamos!